Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Y Cacho Castaña opinan que es algo así como el Palito Ortega del rock argentino. Yo creo que sí, que efectivamente es invencible, tanto haciendo pop, haciendo covers, tangos, obras faraónicas, colaboraciones o todo mezclado, como este extraño flamenco junto al Cigala. Señores, Andrés Calamaro no vuelve, siempre está danzando canciones y ahora con un nuevo álbum que va a salir en junio, pero que ya lo envió a algunos periodistas. Se titula On the Rock y escuchen este tema con el Cigala. Barcos, lo nuevo de Calamaro. Me da la impresión que cada vez que nos vemos somos dos barcos que se cruzan en el mar, uno viene y otro va, o todo lo contrario. Escapemos entonces y vivamos sin horarios, sin leer el diario. Decía hace tiempo, me vuelve a la mente una imagen, a veces despierto, se ve que es algo importante, se ve que es algo. Sueño que somos un barco mezclado, veo un barco, hay mar adentro, todo apretado, se tengo miedo. En un barco mezclado, en un barco. Dos barcos que se cruzan en el mar, y en el puerto final, y en el puerto final. Dos barcos que se cruzan en el mar, y en el puerto final, y en el puerto final. Somos como una familia, no comemos los domingos, ni ningún día. A veces eso no cuenta, somos como primos primeros. Nos vemos, nos pertenecemos. Somos extraños, vamos de mano, aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, bailar con historia, el disco de oro en el Flores Negras. Buenos días, estos Flores Negras, el programa de rock que estamos haciendo con Andrés Casac desde hace ya bastante tiempo. Estamos en Nacional Rock en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar, y estamos frente a un programa súper especial. Vamos a tener muchísimas cosas hoy, vamos a tener música en vivo aquí en los estudios con los Super Ratones, que están celebrando los 25 años de trayectoria, y muchísimas cosas, e incluso tenemos también tango. Sí, tenemos tango. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días a todos. Andrés, vamos a estar hablando de una vertiente del tango que es bastante sorprendente, en el sentido de que están saliendo muchos discos de letras nuevas de tango humorístico. Desde el grupo Falopa hasta Ofidio de la Sopa, pasando por otros conjuntos, aparecen muchos discos, realmente muchas propuestas, y lo sorprendente de esto es que proponen letras nuevas, que no es algo muy frecuente en el tango. Vamos a hablar del Festival de Otoño, que arrancó anoche en el Lawn Tennis Club con una especie de constelación de la música del mundo. Entre ellos estuvo el argentino Chango Spasiuk, estuvo también Misia, los Plesmatics de Estados Unidos, Bregovic, Goran Bregovic, cerraba con su folclore y rock balcánicos. Y también hay una entrevista que le hizo Pablo Glanstein a Misia a propósito de su presentación. Flores Negras es, además de Pablo Glanstein y Andrés Casac, es también Paola Escobar, es Ulises en la operación técnica, es Clara Liz en la coordinación de aire, y es también discos y música que más o menos está sonando ahora, como por ejemplo el flamante disco de los Auténticos Decadentes que acaba de salir, Irrompible. Estábamos escuchando justamente, acaba de terminar, la canción Tribus Urbanas de los Decadentes. Es uno de los temas que abre esta nueva etapa de los Decadentes, que está muy marcada por la música disco, como escuchamos, y que también, con su título Irrompible, es un homenaje a aquella película, aquel western de la década del 70 de Emilio Vieira, que estaba Jorge Martínez, Graciela Alfano y todos los integrantes de Telecataplum y Pumorpo. Irrompibles marca un poco esta, digamos, capacidad que tienen los Decadentes de reconvertirse y seguir siendo una banda pachanguera, pero a su vez que logra muy buenas canciones y que se banca tanto escuchando un disco en el living como en la fiesta a las 5 de la mañana de cuando el casamiento empieza a menguar. Y aparte una banda que realmente aglutina conjuntos, solistas y muchos invitados, en el sentido de que participaron en este disco desde Joaquín Levington hasta la Mona Jiménez, pasando por Emanuel Jorviller y Fidel Nadal, Babasónicos, que canta este tema justamente, y que marca también ya la condición de clásicos que tienen los Decadentes. Yo creo que nadie daba dos pesos por los Decadentes cuando arrancaron. De hecho, de algún modo a eso refiere Fito Páez en Tiempo al Tiempo, uno de los temas de su último disco, cuando dice, bueno, fíjate, los Decadentes ya cumplieron 20 años, y ya cumplieron 25 años también, y más. Bueno, la banda de Cucho Parisi y Jorge Serrano, cada vez menos de Jorge Serrano, en este caso intervienen nada más en dos canciones. Serrano, el gran cancionista de los Decadentes, quizás más inclinado hacia su flamante carrera solista. También Cucho tiene craneado un disco solo, pero bueno, siguen también firmes Diego De Marco como una especie de George Harrison de los Decadentes, digamos, el tercero en cuestión, y la banda de siempre. Bueno, señores, lo nuevo de los Decadentes, ya están los Super Ratones en el estudio, señores. Bueno, un ratito vamos a estar hablando con ellos, otra banda, digamos, con una gran permanencia y prestigio en nuestro rock. Bueno, vamos a escuchar otro temita de los Decadentes, de este disco Irrompibles, Voz y el Viento, un bellísimo reggae de este disco. Queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quedas en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir. Y ser tan bella como tú, moverme como tú. ¡Qué tontería! ¿Para qué? 20 años, ¿para qué? Y caminando gritó no. No, no, no, no, no. No, no, oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando estoy con él, yo te lo digo. Escuchábamos No por Javier Aparra, uno de los temas de su muy buen disco de covers AM de Javiera y Los Imposibles. Ya están acá los superrotones probando sonido, me parece que se viene un mini concierto. Realmente muchas gracias, chicos, por estar acá. Bueno, mientras siguen probando sonido, vamos a escuchar a alguien que es amigo de Lisandro, el manager de los superrotones y también de los superrotones, Alejandro del Prado. Estuvo escondido mucho tiempo, sin embargo apareció antes de su regreso al disco haciendo un cover de los Beatles con los Duravit. Escuchen la voz ahí, perdida del Prado, casi como un John Lennon de Villarreal en La Vi Parada Ahí. Vamos. Está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Yeah. El último verano de Super Ratones, señores, un placer tener acá a Persson, al señor Mario Barassi, a Agustín Insausti. Muchas gracias por estar acá. Impresionante cómo estaban ensayando. La verdad que a veces es mejor meter los ensayos, viste que todo el mundo está loco por los backstage. Sí, está bueno. Y bueno, ahí se va armando la torta, digamos. Super Ratones están festejando los 25 años de trayectoria, están recorriendo todo el país, vienen de Neuquén. Bueno, ahora están acá en Nacional Rock. Persson, muchas gracias por venir, y te digo a vos que sos académico mal. Hoy es un día clave. Hoy es un día clave. Y el miércoles más. Increíble, sí. El miércoles jugamos contra Atlético Tucumán, lo que resta. Esos puntos que quedaron ahí dando vueltas, pero bueno, hoy encima estamos tenemos un showcito por ahí, así que vamos a ver cómo hacemos para escuchar el partido. Escúchame, ¿qué significa para ustedes estar festejando 25 años cuando uno hace 25 años era otra persona, ¿no? Y las canciones, digamos, son muchas reflejos de lo que uno va viviendo. ¿Qué pasa con los 25 años? ¿Qué pasa con el paso del tiempo para ustedes? Y pasa mucho. Esencialmente somos los mismos adentro. Lo que pasa es que realmente, después de tanto tiempo de compartir ruta, anécdotas y metas, ¿por qué no? Porque el tema es cómo mantener viva la llama una vez que vas cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, creo que en ese sentido logramos trascender todo eso, porque básicamente porque somos amigos y porque ronda constantemente el humor. Nos seguimos entreteniendo cada vez que nos juntamos, y eso es fundamental. Porque cuando vas cumpliendo esas metas, por ejemplo, llegar al disco al principio, el tan ansiado disco, después tocar ante más gente, después tocar, empezar a salir de gira y demás, es difícil esto de cómo mantenés los desafíos. Yo creo que cualquier actividad artística en sí, como ocupación comparada con otras, salvo la danza, uno mejora con el tiempo. Creo que va adquiriendo experiencia, mayor capacidad de interpretar el arte, en este caso la música, mayor comprensión, y encima el hecho de que es una búsqueda creativa, creo que realmente está buenísimo, ¿no? Experiencia más creatividad, un montón de cosas, del roce con el mundo, porque hemos viajado por todos lados. Creo que te da una perspectiva muy interesante a futuro. O sea, hay futuro, cada vez más futuro. Claro, que va un poco a contramano con esa idea de que el rock y el pop son como músicas hormonales, que digamos que el paso del tiempo es algo... Nadie le exige juventud a un pianista de blues o a un... Exactamente, nadie le exige eso. Y creo que, salvo casos muy contados, en general siempre uno mejora, ¿no? He escuchado cada cosa también que va empeorando con el tiempo. Y siempre se compara a las bandas con los matrimonios, ¿viste? Las notas. Y esto es como la excepción a la regla, porque cada vez nos llevamos mejor. No hay un desgaste así de malado, que no nos soportamos, ¿no? Al revés, cada vez mejor. Bueno, algo tuvo que ver la partida de Blanco en todo esto. Yo creo que descomprimió un montón de situaciones, básicamente... Nosotros siempre nos manejamos desde el comienzo como algo cooperativo, un grupo de personas, no había un líder ni nada. Entonces, al haber una cosa así medio conflictiva en el medio, se conflictuaba todo alrededor. Entonces, al descomprimir eso, al extirparse, autoextirparse una molestia que había ahí, ya estamos como relajados. No estamos más contentos ni nada, o sea, estamos relajados. Y el relax te permite... absorber cosas más positivas, evidentemente. Sí, los que seguimos, que fue la gran mayoría de la banda, teníamos una idea en común, que creo que siempre estuvo ahí subyacente, que es esta idea de, aparte de tratar de mejorar y tratar de hacer una mejor canción y demás, tratar de ser entretenido, primero en lo cotidiano y después en lo que vas mostrando. Y ahí por ahí chocamos bastante con la idea que Fernando tenía de la banda. Entonces, fue sano para todos, fue muy natural. Fue una transición que creemos que hizo muy bien a la banda, sobre todo ya viéndolo con la perspectiva de casi 3 años. Y lo que ganamos es en espontaneidad, o sea, y por eso podemos hoy por hoy permitirnos el lujo de hacer un montón de cosas que antes por ahí estábamos como más tensos, si se quiere. Claro. Bueno, se acaban de cumplir 40 años de la carta que anunció la disolución de los Beatles, ¿no? En abril del 70. Hay mucha gente que me preguntó, bueno, periodistas de radio, por ejemplo, me llamaron, y la pregunta era por qué se separan los Beatles, como si hubiese una sola causa. Yo creo que también confluyen muchas cosas. Y yo siempre pienso, yo diría, ¿por qué no se separaron antes? Porque uno arranca a los 18, 17 años con una mentalidad, después se casa, tiene hijos, la droga, los negocios, la popularidad, la fama. Es realmente complicado. O sea, hace 25 años cuando empezamos nosotros, como banda, estaba por ver si bandas como los Rolling Stones seguían juntas después de tantos años. O sea, estamos transitando la primera, digamos, cosa de celebraciones, boda de plata, de oro, del rock, por primera vez, porque se sigue circulando el camino, o sea... Sí, lo que es llamativo es que cuando empezamos hacía 15 años de la disolución de los Beatles, o sea, realmente es fuerte. Muy fuerte. Es muy loco el paso del tiempo. Es impresionante. Estamos con Super Ratones aquí en vivo en los estudios Nacional Rock, estamos con Persson, con Insausti, con Barassi. Estamos en el 4999-0937 y también en floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta, en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Y estamos con muchas ganas de escuchar algo en vivo, muchachos. Bueno, dale, podemos... ¿Qué querés? ¿Algo cronológico? No estaría mal, ¿no? Estaría mal. Bueno, vamos con el principio. Se cumple 20 años de la grabación de esta canción. Babarem, vos me das todo lo que busco, todo lo que quiero, Babarem, Babarem. Ah, viene de popurrí la cosa. Así sí, tipo jingles, bueno, tipo jingles. Sigamos. Dale, bueno, ese fue el tema que los puso. Sí, ese que nos sacó de, digamos, del under que veníamos haciendo hace 5 años en Mar del Plata y en Buenos Aires. Gracias a Radio Nacional, entramos a Buenos Aires porque mandamos un demo a un programa que pasaba toda música en inglés, ¿no? ¿Cuál era? El Julio Alberto Villar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Gira Mágica y Misteriosa se llamaba. Y lo escuchábamos porque no había cable ni nada. En Mar del Plata había una sola FM, así que escuchábamos a M de allá, que pasaba música que nos gustaba. Y le mandamos un demo nosotros y pasó por primera vez un tema en castellano en la radio. Y fue tal la repercusión que armamos una fecha en Buenos Aires y estuvo fantástico realmente. Esto fue en 1990. No, eso fue antes. Fue antes. Eso debe haber sido... No, dijiste 20 años del tema. Claro, 20 años de la grabación de la canción. Pero sí. Que vinimos a Buenos Aires debe haber sido en el 87-88. Sí. Ahora, ustedes siempre fueron, quizás por su origen marplatense, siempre fueron como una banda muy federal, por decirlo de algún modo. De hecho, vienen de tocar en Neuquén. La mayoría de los shows que hacemos en el año en Argentina son en el interior. De hecho, hacemos cosas puntuales. Curiosamente también este primer disco empezó a tener la repercusión que tuvo en el año 91 y empezó por lo primero, obviamente Mar del Plata fue decisiva, completamente decisiva, porque toda la gente y todos los pibes se habían puesto la camiseta de una banda que estaba surgiendo en Mar del Plata. Y los alrededores. Pero después, por ejemplo, Rosario fue el segundo lugar donde pegó más. Y después hubo todo, esto se trasladó al resto del país cuando empezamos con las incursiones televisivas en el 91, pero ya casi había pasado un año de la salida del disco. Y ahí, bueno, se trasladó a todo el país. Así que siempre tuvimos esta cosa de por ahí, que, amigos como los Enanitos Verdes y demás. No se ha dado esta comunión también. Bueno, es que yo no sé si es parte, como diría Charlie, del inconsciente colectivo, pero Buenos Aires como que tiene una actitud de expulsar a lo que no es sí, claro. Porteño. Uh-huh. Le pasó a los Enanitos Verdes, es cierto. Le pasó a ustedes y también quizás a toda la movida de La Plata, que es muy poderosa. Le cuesta mucho más. Le cuesta muchísimo, es exactamente. Cierto, es cierto. Sí. Hay como una especie de escuela de rock, ¿no? Entre comillas, o un curso de legitimación de rockero que tiene que ver también con pasar por el rock o el under porteño. Y en cierta manera nosotros nos saltamos todo eso, porque pasamos directamente de un grupo que empezaba a convocar en el interior a la televisión acá en Buenos Aires. Entonces mucha gente obviamente nos vio, lo pagamos eso, porque al poco tiempo nos vieron como una especie de paracaidistas y parecía algo prefabricado, ¿no? algo claro. de un verano. Pero bueno, el tiempo acá estamos, bueno, ¿eh? ¿Y cómo seguimos musicalmente? Y ahora seguimos, podemos pasar a la gran salto, ¿no? Autopistas y túneles. El disco, perdón que interrumpas, el disco que de algún modo les puso en un sello de prestigio. Claro, yo creo que también. O sea, ahí empezó la crítica buena. Nosotros ahí, al sacarnos encima la mochila de la compañía anterior, que nos tenía como en el freezer, realmente yo casi dejo de componer cuando estaba antes de ese disco, porque decía, ¿para qué estoy componiendo si los discos no salen y salen nada? O sea, y bueno, después pasamos a EMI, que tanto hablaban de las compañías multinacionales. Que había todo un problema con eso también. Todo el mundo habla mal de las compañías multinacionales y todo. Eso es como echarle la culpa a otro de lo que uno le sale mal. Entonces ahí con cosas con un pensamiento más pro, digamos, en el sentido profesional del más pro personal, no, de profesional. Perdón, que pasa que hay gente que más profesional. Hay gentes que se han hecho propia cosas que estaban dando vuelta por ahí. No, más profesional en cuanto al trabajo de estudio y producción. Ahí pudimos explayarlo mejor en las ideas que teníamos y creo que fue una bisagra en artística, porque también nos pusimos a explorar nosotros, nos sacamos. Bueno, hoy en la mañana puse Aguafuertes, que es una canción enorme. ¿Y eso que íbamos a hacer? Bueno, dale, vamos a ver. Bien. Al fondo de la calle, las luces mortecinas, mezquinas, se afanan por robarme la risa que compré en la cantina. Y yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa y de lo que pasó, me quedo con lo nuevo. Me quedo con lo nuevo. Canción muy linda. La idea era como un tango. Bueno, después vino bandoneón. Claro, después vino bandoneón. Pasa que le hicimos, estaba muy copado con la movida instrumental que estaba saliendo de Inglaterra y todo eso, y le dimos un toque más muy guitarrero. Claro, muy Britpop. Sí, guitarrero y autóctono también. Autóctono también, era como un tango eléctrico, pero la verdad que fue una experiencia buenísima realmente. Ahora hay una especie de me parece a mí, de reivindicación de las bandas que hacen un estilo cancionístico, por decirlo de alguna manera, más Beatles, más Beach Boys. Uh-huh. Hay muchas bandas que están haciendo canciones. Uh-huh. Sí, Estelares, por ejemplo. Estelares, por ejemplo. Sí. Acaba de salir un disco. A mí lo que más me gusta que hay hoy día en Argentina es lo que más me parece que... Estelares, sí, me parece que está... Son que también nos deja de ser una banda del interior. Exacto, porque son cultores como nosotros de la canción, digamos. O sea, para nosotros no hay más verdad que eso. La canción está primero que el artista que la compone. O sea, vos escuchás una canción en el aire, digamos, y te gusta. Después te fijás quién la canta, después te fijás quién la compuso, después te fijás todo, pero la canción es... ¿sí? Y más hoy día que los discos no son un soporte fuerte para la canción, sino se tienen que defender solas. Sí, entonces, y que bueno, es más un soporte del show. Exacto, es un soporte del show. Entonces, y nosotros justamente en la búsqueda de la canción, que fue justamente la vuelta a este último disco, y si se quiere casi como un primer disco, nosotros lo que queríamos hacer es que justamente con una sola guitarra se pudiese defender sola la canción. Entonces si se defiende sola, después le podés poner cualquier otra cosa, que lo único que hace es embellecer como la esencia, digamos. Claro, claro. Exacto. Ahora, me quedé enganchado con lo que decías de cuando cambiaron de compañía allá en los años 90. Uh-huh. ¿Qué pasa en la cabeza de un músico que sabe que está en un ambiente muy cambiable, muy variable, que de pronto uno un día existe y al otro año ya no existe más? Hay como una tensión, una ansiedad de no perder cierto espacio. Si un disco no vende bien, el próximo quizás sí, si uno no pega un hit. No, ya transitamos esas cosas y... Bueno, pero ¿cómo es esa montaña rusa? Porque... Yo noto que aparte es así, que de pronto una banda puede desaparecer y desaparece. No, que de hecho nosotros no desaparecimos quizás por el vínculo que tenemos. O sea, nos llevamos bien y estamos bien y no hay problemas mayores que nada. Sí, pero podés ser muy amigos que si no pegás no, un pero hit cada tanto... Pero es dificilísimo mantener la coherencia. Como siempre digo, por ejemplo, a mí ser de Racing me hizo mejor persona. Y me enseñó a ser coherente a pesar de las vicisitudes. En contra y me gustaría hacer profundizar y a creer en un proyecto a largo plazo y a creer en una concepción de grupo, de equipo, digamos, somos un equipo nosotros y más allá de todo seguimos. Bueno, entendés por qué Racing, la hinchada alienta a Racing a veces cuando está mal, pero bueno, de eso se trata, creo, la vida, ¿no? Es el tránsito, no el fin. O sea, no pensamos no somos exitistas en ese sentido. Sí, pero no preocupa cuando uno pasa un par de discos y no mete un hit. Preocupa a esta altura de la vida, que uno es grande, tiene familia y le gusta, quiere vivir de esto. Entonces, hacemos lo mejor posible. Pasa que yo creo que Lo que más nos jugó en contra, en cierta manera, en toda la exposición del primer disco, fue algo que el no poder controlar lo que se estaba exponiendo de nosotros. Y eso lo aprendimos realmente pegándonos contra la pared, porque cuando estás en el año 90, 91, 92, que tenías mirabas seis meses en el futuro y tenías todos los fines de semana girando por todo el país, realmente es difícil de pensar en que eso no va a suceder en el futuro. Entonces, cuando realmente sucedió, de hecho, siempre nos volvimos introspectivamente a la banda y dijimos, bueno, vamos a hacernos un viaje, cuando estaba todo muy raro, incluso con la compañía, con los medios, con todo, dijimos, vamos a hacernos un viaje a Estados Unidos y reencontrarnos, pero a nosotros mismos, porque ahí pusimos nosotros la plata y dijimos, nos tomamos unas vacaciones. Y ahí fue toda esta historia que conocimos al baterista de Elvis Presley, armábamos toda una movida para que en 93 volviésemos a grabar allá, y medio como que hicimos una burbuja donde volvimos a estar en la sala de ensayo, los cuatro juntos, decidiendo otra meta, otro objetivo. Y entonces, eso fue lo que hizo trascender justamente todos los bajones, que al principio también sucedía cuando venías de Mar del Plata y los equipos realmente los tenías que mandar en el vagón de carga y no te daba más que para estar en turista los cuatro en el mismo asiento. Para recuperar esas cosas. Sí. Estamos con Super Ratones, que gentilmente vinieron acá a los estudios de Nacional Rock. Son las 12:42 de un domingo bellísimo. Y estamos recorriendo la historia de los Super Ratones porque justamente están celebrando los 25 años de trayectoria, un número que es enorme realmente y que muy pocas bandas pueden hoy ostentar, realmente muy pocas. Estamos hablando de un grupo que surgió en la ya mítica década del 80. Oh, Dios mío, sí, terrible. Bueno, sigue el viaje musical. Para mí yo soy otra persona, no lo recuerdo como si fuera un pariente. Es lo que te preguntaba antes. Fue rarísimo, porque me veo en la foto y no, pero yo digo la foto, está bien, eso nos pasa a todos. Me miro el gesto y todo, digo, en este no soy yo. Pero eso le pasa a un empleado de supermercados, claro, a un oficinista, a todos les pasa que pasó el tiempo. Sí. Pero digamos, escribir, cantar una canción escrita a los 18 años. Sí. Está bueno. Yo no digo no esté bueno, pero ¿qué pasa? Vos decís, acá estaba con esta novia, estaba saliendo de tal situación. Sí, no sé, la verdad que yo no asocio mucho. A mí, vos sabés que a mí me pasa lo contrario de lo que te pasa a vos, Pearson. A mí me parece como que realmente el ejercicio de conciencia me hace pensar, volver al mismo momento y pensar, obviamente, con las limitaciones de la edad y demás, pero como que después lo externo fue cambiando, pero después hay muchas cosas que... Como no se verá, hay problemas internos en la banda. Siguen los problemas internos. Bueno, vamos a hacer alguna cosita después del disco que vino, que fue exitoso, un par de canciones así cortitas. 1, 2, 3, va. Vos no reís, no salís, eso es para otro. Nadie puede hacerte despertar de lo que no es sueño. Tantas esperanzas da la gente que no entiende nada, ya sabes lo que van a decir. Tanto daño, tantos años, decime qué te hicieron, por favor. Y otra más, te hacemos así al toque del mismo disco, vamos. ¿Sí? ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? En este momento la señora que estaba revolviendo el guiso con su cuchara dijo, epa, esta canción, ah, estos son los super ratones. Eso sí, siempre me acuerdo. Los ravioles. Claro, exactamente. Bueno, este tema, nada, perdona que le vuelva a preguntar, sí. Pero es, ¿cuál es el secreto del hit, loco? Díganlo, porque nos estamos preguntando, ¿cómo impactan? Claro, todo el mundo se pregunta, ¿cómo una canción puede impactar tanto? Yo no sé, yo creo que esta canción capturó algo que estaba dando vuelta. Que tiene que ver con la crisis que había en el sí, país, claro, tiene claro. que ver con un montón de cosas. Fue anterior, porque estaba anterior. Concebida en el 99 y la grabamos en el 2000. Bueno, en ese momento se acuerdan que se empezaron a poner, digamos, a pasar muchos temas anteriores como el estallido de la Bersuit, claro, y hasta sí. la marcha de la bronca de Pedro y Pablo. Claro que sí. Pero de ustedes era mucho más cercano. Sí, el nuestro era más ahí, tenía cosas más que ver. No sé realmente, lo compuse yo, pero realmente no sabría explicarte. Pero ustedes, por ejemplo, escriben este tema, sí. lo graban, lo arreglan, se lo muestra a Lisandro Ruiz, sí. Amigo y manager, a Manuela Ruiz, y les dicen, le tiran 8 canciones y dicen... Yo creo que esta es la que más va a pegar. No, vos sabés que no, era no. algo que se percibía en vivo. La canción, de hecho, cuando vino a la sala de ensayo, era una canción rara porque no tiene estribillo. Era como que le podíamos poner acordes. Le podíamos poner algo de Super Ratones que tiene coros y demás, pero era realmente muy rara. Lo que sí notabas, eso era increíble, en vivo iba como increyendo y terminaba explotando la canción. Pero antes del vivo, ¿ustedes no se habían dado cuenta? La verdad que no. No, pero la primera vez que lo tocamos en vivo, me acuerdo que yo vi a la gente y dije, epa, acá hay algo. Chicos, sí, veías una sonrisa a la gente. Sí, siguiendo yendo del pasado al presente, ustedes vuelven, digamos, como todos los veranos europeos, vuelven a Europa este año. Bueno, es la idea, se está armando porque es un gran tema logístico. Que me quedé enganchado, Mario, con lo que vos decías un rato, sí. cuando fueron a Estados Unidos, que de algún modo este tipo de giras en Europa, que ya es como un hábito de los super ratones, vuelve, ¿no?, a sentirse uno que tiene que tomar un tren, que tiene que compartir cosas. Es fantástico, ese es el truco. Sí, exacto, cuando estábamos con el asunto como estamos hoy, que acá estaba todo, los super ratones, fuimos allá a pelear la... Gracias a... Que, a buscar euros. No, gracias en a los chicos de la mosca. En ese momento eran pesetas. Los chicos de la mosca nos invitaron. Hicimos un viaje parecido, como de vacaciones. ¿Sí? Los chicos de la mosca nos invitaron a tocar allá, tocamos un show allá con ellos. Y ahí como que vimos la situación y volvimos, como acá teníamos toda una parafernalia ya de como estamos hoy, era muy conocido todo allá, volvimos a cargar los equipos, todo, y eso fue como que nos mantuvo esta vez alertas, ¿no? Cuando volvíamos acá estamos re, ok, baby, somos músicos, no olvidemos de eso, y trabajemos en pos de eso y en pos de la música, y en pos de los egos y de la tontería que hay dando vuelta. Ahí, era una cosa como anacrónica también, porque volvíamos a sentirnos como la banda de Mar del Plata que venía a Buenos Aires o a pelearla desde cero, y tenías todo este background atrás, entonces te encontrabas con gente que se sorprendía, wow, no los conocemos ustedes, pero qué experiencia o las canciones, y eso fue también crucial para convencer a alguien de la compañía que lo editara ya, y después se convirtió en una especie de banda sonido de lo que había pasado en el 2001, claro. También anacrónicamente porque sucedió 2 o 3 años después, y emparentaban la canción con lo que había sucedido con la crisis. Y bueno, también son esas cosas, esas coyunturas que uno jamás puede prever, y que posibilitó, también obviamente ese disco, Mancha Registrada, fue nominado a los Grammy, cuando recién empezaban los Grammy Latinos, creo que era la segunda edición o la tercera, y eso también dio un espaldarazo muy grande a esta apertura internacional. Y bueno, fue volver a la camioneta, en términos de alquilar una camioneta, empezar a viajar, y hacer literalmente miles de kilómetros. Claro. Cada vez que vamos, nunca hacemos menos de 12.000, 13.000 kilómetros. Ahora, después de este hit, hubo también otro planteo de decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque siempre después de un momento muy alto... No hubo... No sentimos esa presión. No, hay planteos. Pero no dijeron, bueno, ahora hay que meter otro hit. No, hay movilización... Al único que sale eso es a Calamaro. Musical. ¿No? Que siempre dice, bueno, un hit, saca otro, saca otro. Charlie Calamaro es un tipo que... Le sale naturalmente. Genial. Tiene el ADN ellos. Charlie no se le puede pedir más nada de todo lo que hizo en su carrera. Es increíble. No se pueden componer tantas buenas canciones en tan pocos años. Y es increíble realmente. Pero pasa muy pocas veces. El hecho, nosotros tratamos de explorar otras cosas después de cada disco, a ver para dónde salimos, eso sí. pero no en búsqueda del hit. O sea, uno busca la mejor canción, no un hit. Claro. Y ya tienen, digamos, el concepto de lo que sería el reemplazante, el nuevo disco después del disco titulado Super Ratones. No, la verdad que no. Todavía no. No nos estamos. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo también en el disco, entre el disco anterior, entre Urgente, que salió en el 2003, y fue relanzado en el 2005 con un DVD, pero esencialmente salió en el 2003. Así que hasta que empezamos el año pasado con el último disco, creemos que es un fiel representante de la canción y en muchos aspectos resume y representa a la banda. O sea, por eso lo decidimos llamar como casi fundacional. No había bueno, es el primer disco de sin Fernando Blanco. Sí. En ese sentido, vos, Person, que formabas como una dupla compositiva con Fernando Blanco, digamos, ¿eso cómo funcionó en vos? De tener que de pronto... No cambió nada, porque en realidad lo que teníamos con Fernando era como un trato tácito de para no discutir, de que las canciones que componía cada uno las compartíamos, pero en realidad las que canto yo las compongo yo y las que cantaba él las componía él. Y eso es una banda Beatles. Es así. Y bueno, así que no me cambió nada en realidad. O sea, es lo mismo. ¿Y ahora cómo funciona tu faz compositiva? Fantástico, ¿no? Pero te abrís más a ellos. De hecho, hemos compuesto una canción con Mario. Sí. O sea, funciona, quizás, digamos... Pero la compusimos directa, o sea, fue realmente compartida, porque fue... Mira, tengo esta estrofa, vos tenés... A ver si hay un estribillo para esto, la letra, pero completamente compartida. Y eso, por ahí no lo habíamos hecho antes, no, si bien cada uno era compositor... La idea es que no... Uno se contractura solo y se limita solo. Hay que abrir la cabeza a todas las maneras de componer, de grabar y eso es lo que te dan los años, está bueno. O sea, porque ya tenés como una confianza también vos de que sabés el oficio, y si no hay inspiración hay oficio, si hay oficio y inspiración mejor. O sea, pero siempre salís adelante de alguna manera. El que habla es Person, baterista de Super Ratones. Estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Bueno, faltan 8 minutos para la una, que va a ser el momento en que ustedes van a tener que desaparecer, sí, porque aparte tienen que hacer sus cosas. La verdad, les agradezco mucho. Nosotros teníamos con Andrés un programa que iba los sábados de 0 a 4 de la mañana, y era mucho más fácil para nosotros que vengan los músicos, claro, a sí, esa hora que esta. Está buenísimo. Que, digamos, uno trata el domingo de descansar. Está bien, así, está bien. Sí, ese es para, bueno, viste, para acompañar la cocción, los asaditos, los ravioles. Por favor. Qué rico. Te diría, si fuese otro tiempo, para ver La Tercera por televisión, ¿viste? ¿Te acordás? Bueno, ¿cómo sigue la historia, este viaje que están haciendo de 25 años en canciones? Dale. El último disco, ¿no? Dale, va. Che, pará, vamos a decir el 24, ¿no? Digan todo, los chivos tienen un minuto para decir lo que quieran. El 24 de abril, o sea, el sábado que viene, a las 19 horas, en el Parque Centenario. Bien. Ahí hay un anfiteatro maravilloso, vamos a hacer ahí el show de los 25 años con entrada libre y gratuita. Es hermoso el anfiteatro, conocí el domingo pasado. Realmente, sí, realmente y tenemos muchos invitados también maravillosos, gente que nos ha acompañado durante todos estos años. ¿Como por ejemplo? Miguel Cantilo, Lito Nevia, Gustavo Kupinski, ex Piojo y... Sí. A propósito, ya que dijiste Nevia y Cantilo, yo había traído el disco como para pasar, pero la verdad que estamos pasando también acá en vivo, que quedará para que lo pasemos sin ustedes, de muchos de los temas que hicieron en este proyecto monumental de Lito Nevia, de la celebración de la primera etapa del rock argentino. Y ahí estoy escuchando y digo, ¿qué tema pasó? Estás acumulando sombras en los vidrios. La ventana sin cancel. Impresionante. Impresionante. Hay un link de ustedes con ese aquel beat de original. Vos sabés que en Madrid tocamos con Lito, le hicimos de los gatos. Los Superratones hicimos de los gatos. La banda no llegaba todavía, entonces tenía un show. Y tocamos, le hicimos la banda. Chicos, se conocían los temas. Todas los canciones temas. De. Sí, y canciones. Increíble hacer eso. Buenísimo. Aparte, Lito es una persona maravillosa. Es una persona para hablar horas y horas. Sí. Y es un fiel exponente del esfuerzo y bueno, y de todo lo que supone también el éxito del rock nacional. Y la convicción. Sí. Totalmente, la terquedad. Lito, te pasa un tema nuevo, nos pasó, yo no podía creer, camarín, cuando estábamos en el camarín, chicos, en Madrid. Miren. Chicos, estuve esta tardecita con un temita, dice, y me pasó un tema nuevo. A la edad que tiene realmente, y mantener viva toda esta llama, toda esta emoción de la música, es lo que realmente trasciende a todo y te hace seguir, porque si no realmente si estás en la búsqueda del hit, la fama y todo eso, no. Esto lo sacó con el apoyo de Cultura y Nación. Yo les quería preguntar, ustedes son amigos de Alberto Fernández, uh-huh. ¿Cuánto tuvo que ver Alberto Fernández con, digamos, esta instalación del rock y de ciertos proyectos en una esfera más oficial? Bueno, Alberto fue el impulsor justamente de la ciudadanía ilustre de Lito Nevia, y ahí nos conocimos con él, porque nosotros, entre muchos otros, participamos haciendo esta canción, justamente, La Ventana sin Cancel, en el Teatro San Martín en ese entonces, y él era el legislador, y nosotros no sabíamos tampoco de su presencia. Después, cuando él pasó a la jefatura de gabinete, este vínculo musical se dio desde ese lugar. Yo creo que ha impulsado también la iniciativa del tema de tocar, de volver a traer música a La Rosada, y en ese sí, creo que está cambiando, como vimos el cambio del rock, también creo que vamos a vivir un cambio generacional en la política, donde van a haber un montón de cosas de ese tipo en el futuro, creo yo. ¿Va a participar en el próximo disco Alberto Fernández? No lo sé, si... ¿Qué metió la guitarra? Él metió la guitarra. ¿En el último verano? En el último verano, sí. Como decía ayer, decía Ulanowski ayer, me tomé la atribución de ponerlo en la izquierda. Del paneo. Bueno, chicos, un poquito más de música y después nos despedimos. Aplauso para el amanecer, mucha belleza y nada por hacer. Entre tus labios hay quemándose una flor. Yo mientras tanto sé. Me acompañas, voy a perseguir al sol. Si me acompañas, voy a perseguir al sol. Y si en el cielo no me quieren recibir, esperaré que caiga el cielo. Esperaré que caiga el cielo sobre mí. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Person. Tantos años que nos conocemos. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Agustín Insausti. La verdad que fue un placer tenerlos acá. Siempre estamos de algún modo conectados. Bueno, la amistad que tengo con Lisandro. Manuela, que veo que también ya está como para hacer coros, ¿no? ¿No, Manuela? Muchas gracias, bueno, suerte el sábado en Parque Centenario. Muchas gracias. Y bueno, invitamos a todos los que están escuchando. Fue un placer, la verdad que nos sentimos muy bien acá. Bueno, muchas gracias. En un ratito, claro, lo que vos decías, la esencia, es así. Seguimos con la guitarrita, ¿viste? Dando vuelta. Gracias, chicos, muchas gracias. Seguimos en un ratito en Flores Negras, acá en Nacional Rock. En un minuto viene Clara Liz con las noticias de la una. Bueno, la estamos pasando realmente muy bien. Nos estamos viendo, vamos. Una ventana donde saltar, chapo. 37 FM Nacional. Es solo una cuestión de actitud. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Eu sou mesmo cara de sorte, cê não vê. Ainda vou gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê. Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma família normal. Interessante, formiga enxerga tudo gigante. Vou cantar na TV, vou tocar nas FMs, e você ainda vai pagar pra me ver. Celebridade, por que você não fica à vontade? Fenomenal, Papai Noel só vem no Natal. Professor, quem não entende nada é o senhor. Casaco de couro, bang bang, manchado de batom e de sangue. Se você pedir, eu subo no palanque e mostro aquele passo de funk. Oh, ah, Cristo Redentor, você que sempre fala de amor. Oh, ah, Cristo Cidadão, que chama todo mundo de irmão. Escuchando la voz de Arnaldo Antunes, el gran músico paulista, su nuevo disco que acaba de editar Random, Ye Ye Ye, y el tema del mismo nombre, Ye Ye Ye. Antunes. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Thank you. en pleno balcánico de Goran Bregovic, que ayer se escuchó hasta las 2 de la mañana en el Lawn Tennis Club como parte del Festival de Otoño. Quiero decir primero muchas gracias, Ulises, por toda el dispositivo de sonido para escuchar como corresponde a los Super Ratones, que tienen todo un tratamiento, sobre todo vocal, digamos, que necesita un sonido acorde. En este segmento está Mauro Torres en operación técnica. Estamos en Flores Negras en el 49990937, floresnegras@radionacional.gov.ar. También estamos en Facebook y ahora estamos en el Festival de Otoño. Estuve ayer en el Lawn Tennis, un ámbito bastante curioso para la escucha de música. Debe ser la primera vez que hay un concierto en el Lawn Tennis Club, ¿no? Salvo quizás alguna historia vieja de un viejo show, pero... Yo fui tan interesado por el Festival de Otoño como por ver el lugar donde Vilas metió en 1976 ese passing shot ante, no sé, McEnroe. ¿Llevaste raqueta? No, yo no conocí el Lawn Tennis. Me sorprendió que cerca que está el público de lo que es, digamos, el CUR, el polvo de ladrillo. En ese polvo de ladrillo están dispuestos los asientos, las butacas de la platea, y en lo que son las gradas del Lawn Tennis, el Super Pullman. Y bueno, ayer en una tarde típica de otoño, anunciaban lluvia, por suerte no llovió. Bueno, hubo una especie de gran mosaico de ritmos y de eso que se llama World Music o Músicas del Mundo. Uh-huh. Estamos escuchando quizás unos grandes emblemas, Goran Bregovic. Pero empezó esto con Boom Pan, una banda de Israel que hace una cosa así tipo surf rock del Mediterráneo. Tuvieron los Klezmatics, una banda neoyorquina que hace básicamente música klezmer, como su título lo sugiere. Y también estuvo la gran cantante de Fado, Misia, que presentó parte de su disco Rubas, que es algo muy interesante lo que hace Misia, porque más allá del fado, es una cantante muy curiosa que hace el folclore de su país y también le interesa mucho la música de otros lugares del mundo, desde el pop hasta el tango, hasta la canción italiana. De hecho, su disco Rubas tiene es un disco doble, y el segundo CD es sobre covers, y ahí hay flamenco, hay, como decía, rock, pop. Y bueno, estuvo Misia, ya con el Lawn Tennis con más gente, la gente iba llegando a medida que avanzaba la noche. Pensemos que los Klezmatics empezaron a tocar a eso a las 19:30. Y como crédito argentino estuvo nuestro misionero Chango Spasiuk. Chango Spasiuk, que tiene buena repercusión y también se maneja en un circuito de world music en Europa, ¿no? Totalmente. Se ha presentado varias veces en España y en otros países europeos y, bueno, pasa una parte del año ahora afuera. Es que generalmente esto que llaman world music no es quizás una palabra para categorizar música muy feliz. Tal vez no sea otra cosa que folclore con cierta curiosidad para incorporar ritmos. El Chango Spasiuk ha sacado discos de chamamé puro y también ha metido un acordeón, un contrabajo, un arpa. Es decir, ha incorporado elementos de otros folclores y eso es lo que quizás lo ubica en esta especie de mercado que hay llamado world music, ¿no? Sí. Y bueno, cerró Bregovic. Así que realmente fue un buen comienzo del Festival de Otoño. Pensemos que están inaugurando un nuevo ámbito como el Lawn Tennis, con toda la curiosidad que eso le provoca a la gente. Llegar al Lawn Tennis no es tan sencillo, porque si bien queda cerca de Olleros y Libertador, hay que caminar, digamos, unas 4 o 5 cuadras por ese lugar hermoso que tiene la ciudad, en el cual está el Vilas Club, hay un golf, en un lugar muy copetudo. ¿Y se seguirá como sede? Quizás se abre un nuevo espacio en un momento donde hay tantos problemas para dar conciertos. Lo que pasa es que es un estadio de características pequeñas, ¿no? Es la primera edición del Festival de Otoño. Yo creo que justamente están probando como para empezar a trabajarlo. Bueno, ¿qué sigue el Festival de Otoño? Sí, sigue con diferentes conciertos. El lunes, por ejemplo, mañana a las 9 de la noche van a estar los Klezmatics en la Trastienda. El martes va a estar el cantante uruguayo Tabaré Cardoso. El miércoles va a estar Trío. Y el jueves va a estar la cantante portuguesa María Joao, acompañada por el piano de Mario Laguinha. Eso va a ser el jueves y el viernes también a las 9 de la noche. Sí, ahí en la Trastienda. Bueno, y otra de las propuestas es Celtic Legends en el Coliseo el sábado y domingo próximo. Y cerrando todo esto, el domingo, el jueves 29 de abril, el Cigala, Diego el Cigala, 9:30 de la noche en el Gran Rex. El Cigala que está metido bastante embarcado en el tango, ¿no? Sí, con un disco. Sí, está embarcado en el tango y está también haciendo cosas con Andrés Calamaro. Escuchamos recién un tema que va a integrar el disco nuevo Andrés Calamaro, pero también el nuevo disco del Cigala va a haber colaboraciones de Calamaro. Y le interesa el tango, como le interesa a muchos cantadores flamencos, que ven en el tango una, digamos, una raíz similar a la que tiene el cantejondo. Yo creo que es discutible. Finalmente lo que ha hecho el Cigala cuando cantó tango, Niebla del Riachuelo, y creo que cantó en vivo otro, no me acuerdo. Hizo algo Volver, de, ¿no? Sí, bueno, hizo cosas Espósito, los hermanos Espósito, pero un bolero. Vete de mí, vete, sí, de mí. Sí, vete de mí. Pero finalmente es cante con una base flamenca, digamos. Sí, pero es cierto eso, los cantores flamencos. Pues estoy pensando también cuando vino Morente, que lo invitó a Horacio, sí, Ferrer, compartieron un escenario, y que Rodolfo Mederos con su orquesta. Poveda. Claro, lo convocó Miguel, a Miguel Poveda como cantador de orquesta. Este Festival de Otoño, que se extiende hasta el jueves 29 de abril, cuando lo cierre Diego El Cigala en el Gran Rex, también incluye una serie de actividades paralelas que son realmente muy interesantes. Esos son charlas, intervenciones, distintas películas, cortos, como por ejemplo el corto LT Radio La Colifata, una película española de Carlos Larrondo. Todo esto va a ocurrir en el museo, en el Abasto Shopping, en el Museo de los Niños, ahí en el Almagro. También hay un filme italiano titulado Orquesta di Piazza Vittorio, de Agostino Ferrente, y Río Arriba, un corto argentino, un documental argentino de Ulises de la Orden. Todo esto va a ocurrir en el Shopping Abasto, ahí en Gallo y Corrientes, Agüero y Corrientes. Bueno, señores, la verdad, un orgullo que vengan artistas que no son solamente rockeros, que no son solamente melódicos, basta, viste, de Luis Miguel, Britney Spears, un poco de música distinta de otros lugares del mundo. Pablo Grafstein estuvo con la cantante portuguesa Misia, conversando con ella. Queremos compartir con ustedes esta entrevista y también un poquito de música de Misia como broche de este informe del Festival de Otoño. Yo quisiera ya, desde luego, saludar, o sea, felicitar por el nombre del programa. Me quedo fascinada. Bonito, qué cosa. Eso lo voy a robar para un fado. Bueno, de hecho, te gusta hurgar por muchos géneros. Uno de ellos, sí, es el tango. Sí, sí. En mi disco anterior canté tres tangos y además el Teatro de Ópera San Carlos de Lisboa produjo Bahía de Buenos Aires. Fui la protagonista. Ahora, en tu último disco, los del fado, has hurgado en diferentes géneros. En Rugas has tenido canciones de Hurt, de Nine Inch Nails, de Joy Division, de Camarón de la Isla. ¿Cómo haces para hacer convivir toda esa música con el fado, con tus discos? No es que conviva la música, sino cuando canto Joy Division o Nine Inch Nails o Camarón, no estoy haciendo ni fusión ni nada, son cosas separadas para mí. Lo que pasa es que un disco es claramente un álbum con dos discos dentro. Uno que se llama Lisboarium, digamos, el álbum total se llama Rúas, Calles, lo que ya nos lleva a pensar en una deambulación, en un percurso, en un camino. El primer álbum se llama Lisboarium y es un paseo onírico por el imaginario de Lisboa y sus músicas, no solo el fado, también la morna y también las marchas de Lisboa. Y el segundo, después de casi 20 años de turnés por el mundo, pues he tenido ganas de buscar en esas otras culturas y en esos otros artistas de otras culturas, cantantes, y en esos otros repertorios, en otras lenguas, he tenido ganas de buscar la misma relación trágica con la vida que hay en el fado. Por lo tanto, yo no estoy mezclando dos tipos de música, lo único que estoy haciendo es cantar de otras culturas el tipo de música que corresponde, en mi manera de sentir, a esa relación con la vida que tiene el fado. Y no es por casualidad que casi todos los cantantes de los cuales he ido a buscar el repertorio pues han tenido vidas muy excesivas, como Camarón, Dalida, Joy Division, todos son personas, digamos, el cantante de Joy Division y todos son personas que han tenido una relación con la vida muy, muy extrema. Oh, okay. verdad que es impresionante las versiones que has hecho. Y también me ha llamado mucho la atención la ranchera, Fallaste Corazón, que le dedicas a Chavela Vargas. Sí, sí, claro, porque ella es una de esas turistas de la vida, siempre también excesiva, como a mí me gusta. A mí me gustan los artistas excesivos, no me gustan los artistas, no es que no me gusten, no son los mis preferidos, artistas perfectitos, con voces angelicales, y no, a mí me gustan los artistas donde se nota en su trabajo la vida que han vivido, y Chavela es una reina en ese caso, ¿no? Y pues le dedico ese tipo de música que es como en el disco anterior y el tango, son tipos de músicas muy existenciales que hablan de lo que es vivir, morir y estar vivo. ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. ¿Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar? Y cruel y despiadado de todo te reías, o imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, y hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles por este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón, apostar. Estás presentando en este festival de otoño con artistas, se puede decir, diversos, como Goran, como el Chango Espaciú, como Tabaré Cardoso, está el Fado de tu parte, la Murga, el Chamamé Argentino, el folclore balcánico. Más allá de ciertas etiquetas que a veces ponemos en el periodismo de World Music, ¿cuál crees que es el denominador común que tienen todos ustedes, todos estos artistas de este renombre? Bueno, creo que es una cierta porosidad, una cierta... Podemos y somos representantes de la cultura de nuestra cultura, y nuestra cultura es un instrumento, digamos, que utilizamos para trabajar, pero al mismo tiempo somos un poco como esponjas, y todo lo que es contemporáneo y lo reflejamos. Y por ejemplo, una de las cosas que en tu pregunta me ha hecho pensar, en mi concierto toca Jeffrey Burton, que es un guitarrista de guitarra eléctrica belga, en la parte de los turistas, que toca con Iggy Pop y con Nietzsche, que es una cantante de fado. O sea que la música es realmente algo que parece un tópico decir que no tiene fronteras, pero yo creo que son las otras personas que necesitan mucho las etiquetas y las clasificaciones, porque para un músico todo es posible, es un lenguaje, no pasa de un lenguaje. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar still. Try to kill it. I remember everything. Oh. último, también quería saber un poco de tus proyectos. Bueno, sé que seguís de gira. Vale, voy ahora, después de aquí voy a Estambul. En septiembre grabo mi próximo disco, que será presentado en París en febrero. Voy a grabar, voy a hacer el año que viene aquí en Buenos Aires, voy a participar en una película del realizador de Buenos Aires, Marcelo Mosenson. Ajá. Una película que se llama Lágrimas, le voy a cantar y a actuar. Estoy también, he hecho, participado en la última película de John Turturro sobre música napolitana, porque en Los Turistas cantó la canción con Avian Travel, que es un grupo napolitano también. Estoy escribiendo el script para un documentario sobre Fado y voy a poner, voy a seguir trabajando con un proyecto que acabo de estrenar en la Ópera de Cracovia y en el Congress Hall en Varsovia sobre Chopin, que este año es el bicentenario. Y ese proyecto que me han encargado las entidades culturales de Polonia, se llama Our Chopin Affair. No veo que vas a tener mucho trabajo por delante, te vamos a tener nuevamente en nuestro país para esta película, así que bueno, sí, seguiremos hablando de tus proyectos. Vale, muchas gracias. Por último, si podés elegir una canción de Rugas y bueno, presentarla a nuestros oyentes. Bueno, quizás Era de Mayo. Bueno. Es la canción napolitana de Los Turistas. Porque creo que entre Lisboa y Nápoles hay un alma común. Son ciudades que tienen, yo siempre digo, temblores de tierra y temblores de corazón. Cantan la vida de una manera muy similar, y porque estoy enamorada de Nápoles, porque el grupo Avian Travel han hecho un arreglo fantástico, y porque también pertenece a la película de John Turturro, o sea que hace parte también no solo de lo que he hecho, pero de lo que voy a hacer. amor. Fada me que vuoi. Torna maggio, torna amor. Fada me che la Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Uy, qué linda pebeta, qué papa papusa. Me gustó su pelo, me gustó su blusa. Me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta, quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría. Yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pidió una fugaza con queso, después un pollo con papas, una milanesa, mondongo buceca, una sopa inglesa. Me dijo hasta luego y se fue sin garbar. De mal manera, cómo olvidar tus caderas, que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? Tal vez a pasear por el Rosedal, a morfar jamás, bebeta, fatal. De Garota de Ipanema a Pebeta de Balvanera, el tango sobre la bossa nova de Giovanni Vinicius, de Ofidio de la Sopa. Sí, Ofidio de la Sopa, y esto es a propósito de, digamos, un pequeño informe sobre el tango humorístico. Ofidio de la Sopa es quizás lo más cerca que tiene el tango a Peter Capusotto, ¿no? Es, es Silvio Cataño, en realidad, el quien cantaba, ex integrante de Glorias Porteñas, donde ya presentaba a este personaje, a su alter ego, Ofidio de la Sopa. Pero bueno, una vez que terminó lo de la compañía Glorias Porteñas, él después hizo su camino, siguió por el lado humorístico, siguió con el personaje de Ofidio de la Sopa y sacó dos discos que realmente... Muy logrado lo que hace. Sí, está muy bien. Es, digamos, alguien que conoce muy bien el tango, realmente, y que quiere el tango, y a partir de eso hace todos estos chistes y todas estas bromas, tomando otras melodías, tomando mucho cliché del tango, todos los lugares comunes, y a partir de eso juega con letras. Sí, de algún modo no está solo, y ahora lo vas a comentar, pero además es como... No deja de descender lo que hace Ofidio y lo que hacen otros... de lo que se llamó el tango humorístico, ¿no? De Cepolini y tantos más, no sé, justo el 31, hay toda una vertiente del tango Araca Victoria, digamos, hay como mucho tango humorístico, sí, en la historia del género. Por supuesto, incluso los primeros tangos, que eran melodías pícaras, los títulos de los tangos eran hasta pornográficos. Sí, La Sede de la Lora. Sí, a mí siempre me encanta mencionar los títulos, traje incluso un libro, pero solamente por mencionar algunos de hace un siglo es, para que te des una idea, es hacer el rulo a la vieja... Cara Sucia, que puede ser otra cosa. Es muy bueno. Tocame lo que me gusta, El Fierrazo. Estos son títulos, yo solamente estoy mencionando títulos del tango. Un libro del Priore, ¿no? un libro del Priore sobre la historia del tango, de tangos de hace un siglo, e incluso Sergio Pujol, en una nota que hace en el último número de la Rolling Stone, donde habla del Buenos Aires de hace un siglo, habla de Villoldo, quizás el máximo representante de la Guardia Vieja como autor, y dice que fue el primer autor, escribió las primeras canciones pornográficas de la Argentina moderna. Claro. Quizás esto a veces se pierde un poco de vista, ¿no?, cuando se habla del tango como algo lacrimógeno, y que realmente tuvo otra vertiente muy fuerte, que fue la del humor y hasta la de la pornografía. Sí, incluso, claro. Bueno, Ofidio de la Sopa, Silvio Cataño retoma un poco esto, lo pone en el 2009, o sea, lo pone en el nuevo milenio, y es, digamos, quizás una de las expresiones más talentosas de esta movida, que incluye otros grupos. Sí, y esto tiene que ver también con que tanto se habla del tema de las letras, tanto se debate en la mesa de los cafés sobre por qué el tango no tiene nuevas letras, por qué siempre se recurren a los viejos tangos, e increíblemente con el tango humorístico es lo opuesto, quizás acá es donde se abrió como una suerte de pequeño pasadizo para escribir nuevas letras, porque todos estos grupos, además de Ofidio de la Sopa, proponen tangos nuevos desde el humor. Otro de ellos, aparte de Ofidio, es Los Hermanos Butaca, que es un dúo que trabaja el humor desde el absurdo, que acaban de publicar un disco, su segundo disco, que se llama Choque de Frente, que en el primero se habían metido quizás en un tono humorístico con la liturgia peronista. Otro de los que desarrollaron el tango humorístico en este siglo es el Pollo Mactas, que publicó un disco que se llama Tango sin Peluca, ya desde el título está impresa cierta humorada. Los Esquiafos fueron otro de los grupos que se dedicaron a hacer ciertas letras humorísticas en los últimos años. También La Quimera del Tango, desde la propuesta de las canciones y desde el desarrollo de las letras, hay algo de humor. Y hablabas de liturgia peronista, bueno, la banda esta. Dema y su Orquesta Petitera, absolutamente, que se suelen presentar en el Tazo y es directamente humor peronista. Humor peronista. Sí, así que son varias las propuestas que hay, y otras, quizás de las más logradas también, aparte de la de Ofidio de la Sopa, es la de Falopa, el grupo Falopa, que está ahí. Cabeza Pablo Marchetti, el director de Barcelona. Exactamente. Que también tiene un espacio en Radio Nacional, en AM, creo. Sí, periodista, y que realmente con el tango, sí, y que en el tango hace lo que hace en la revista Barcelona. Es un humor que no tiene lo opuesto de la condescendencia. Sí, Marchetti, bueno, que tiene un espacio en Nacional los sábados a las 13 horas, ¿no? A las 12. Sí. Él ya había tenido una banda, Sometidos por Morgan, que en ese momento era como un grupo de periodistas, básicamente, que trabajaba en La Maga. Ahora, digamos, cambió un poco y de La Maga pasó a Barcelona, y también un poco el humor tiene que ver, como vos decías, con la revista Barcelona. Sí, y acaba de publicar un disco que salió el año pasado, en 2009, que se llama, el grupo se llama Falopa, y el disco, entre otras cosas, tiene un tema dedicado, es una falta de respeto. Yo imagino a la gente de la Academia del Tango, viste, Ferrer y todos los veteranos del tango, escuchando este tema, lo matan. Es un tema donde él habla de que Gardel, van a la tumba a visitar a Gardel el 24 de junio, fecha aniversario de su muerte, y se encuentran con Gardel, que está vivo, que no puede cantar, que canta muy mal, y muchas más cosas que son zombie de Gardel, ¿no? Sí, que son innombrables. Y otro de los temas que vamos a compartir ahora, que pertenece al grupo Falopa de Pablo Marchetti, es Shin Yuta. Escuchen la letra, un policía muy metido en la onda oriental, en toda la onda. Bueno, escúchenlo. Vamos. Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un Saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, seccional, estoy acá en el barrio Intradé, en este momento. Masculino Sagitario, ya le confirmo, Draco Pochino. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma Cabra, ascendente mono. Seccional, ¿me escucha? Patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shin Yuta anda en patrullero sin daño de cambio energía solar. Shin Yuta no tiene estampitas, no tiene a la Virgen ni a minas desnudas. Shin Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Shin Yuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shin Yuta en la taquería lo ve al comisario, le llevas a un medio. Shin Yuta saluda a los ratis haciéndoles ¡om! Y nunca una venia. Shin Yuta no escucha chayanes, perales ni cumbia, a él le cabe venia. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. frágil con mano dura. Si estás en problemas te tira una soga. Sin ayuda después que reprime las malas excusas se pone a hacer yoga. Sin ayuda no tiene usar, dale faina y mostra tu que la acepta. Sin ayuda no manguea pizza, el manguea tofu y arroz maní. Quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Sin ayuda curte Krishna Murti Dipacho Prajo, yo revista uno mismo. Sin ayuda es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Sin ayuda el regatillo fácil en ese sentido, no es vegetariano. Sin ayuda su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Ruta, flor de loto, flor de persecuta. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El bucanero. En Flores Negras. Vamos ahora a presentar Bajo Belgrano, más o menos como es, con el mismo orden que se va a encontrar luego en el disco y con algunas variantes propias de esto que no es un disco, es... estamos viviéndonos todas. No sé, es un autódromo. Mejor ya. Vamos. Se llama despedida débilmente al oidoscopio de ciudad y vos tan sol, Europa está vacía. Tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más. nos dicen que quizás el amor vuelva un día. Si es que este muro se logra derribar. Bucanero de hoy, dedicado a un concierto ocurrido el 1983, fines del 83. Estábamos escuchando a Spinetta Jade y estábamos escuchando la canción que titula el disco de algún modo Bajo Belgrano, canción de Bajo Belgrano, que es un disco muy importante en la discografía de Spinetta, porque vuelve a cierto porteñismo, como esta canción que escuchamos, que habla de su barrio, de Bajo Belgrano. El disco incluye resumen porteño, y también hay una apelación política en ese álbum, que es Maribel se durmió, que es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Estamos hablando de un momento muy sensible en la política argentina, fines del 83, en el Coliseo, y Spinetta se estaba reconvirtiendo, venía de una etapa más acústica, como la edición de su disco Kamikaze del 82, y acá se iba hacia algunos terrenos del jazz rock junto con Pomo y Leo Sujatovich. Estos conciertos que ocurrieron el primero, el 2, el 3 y el 4 de diciembre de 1983 sirvieron de presentación de este disco de Bajo Belgrano y también de Mondo di Cromo, que también había sido editado ese año. Bueno, nuestro bucanero de hoy es encontrar grabaciones que no son oficiales, que son tomadas de conciertos, que bueno, que no son tampoco súper complicados de hallar, en este caso tiene un buen sonido. Y a mí lo que más me encanta de estos discos que andan por ahí circulando es que siempre se cuelan dialoguitos que ocurren en vivo, y Spinetta es un gran repentista. Siempre que toca en vivo, siempre que da un concierto, y sobre todo en esa época, entablaba ciertos diálogos con su público, que lo tiene y lo tenía como un dios. Y bueno, se escuchó algo en la canción que pasamos, pero más se escucha en lo que vamos a escuchar ahora, que es Yo quiero ver un tren. Convengamos que en Bajo Belgrano tenía un hit que se llamaba exactamente Mapa de tu amor. Ese fue el hit de ese disco. Y Yo quiero ver un tren fue también un hit, el de Mondo di Cromo. Bueno, vamos a escuchar, tengan paciencia, porque es muy lindo lo que dice Spinetta antes de comenzar el tema. Esto que ocurrió en diciembre de 1983 en el Teatro Coliseo con Spinetta Jade. Spinetta prologa Yo quiero ver un tren y dice estas cosas. Tengan paciencia, vamos. Bueno. De cristal. Todo de cristal, me dicen. Me dicen todo de cristal. Me tuve que poner unas pichicatas. Ahí está mi vieja. Un aplauso que me aplicó las pichicatas mi vieja para que pueda cantar. Vamos, Julia. ¿Vos sos mi vieja, flaca? ¿Eh? Sos tocaya porque te llamás Julia. Claro. Qué incesto. Si fueras mi vieja. A ver. Bueno, supongamos que explotara una bomba así de esas que están haciendo. Pará un cachito. Todavía no expliqué nada. ¿Quién se creen que soy, Herminio? Por eso. Estamos en otra época ya. Escúchenme. No. Thank you. Bueno, supongamos que explotase uno de esos avernos que están fabricando en algún laboratorio bélico y que no quedara ni el loro. Es decir, queda muy poca gente y entonces este personaje, en una bruma de materias fosforescentes que quedaron porque se pudrió todo, como se podrán imaginar, el tipo está abandonado y ve una vía de tren así que se mete sobre una... Es la imagen de yo quiero ver un tren. Esa es más o menos la onda de la letra. Y el que pasa por ahí bien podría ser Colomba, disfrazada de hombre. Podría llegar a ser Patolandia. O cualquiera al que le dice, hey, yo quiero ver un tren, flaco, mostrámelo. Puede ser cualquiera. Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. Cada mañana me encuentro caminando la disuelta, flota en la atmósfera sin sol. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos salvar. Ahora el mundo no tiene ni agua. Mañana me encuentro caminando en la vías sueltas y regreso que quedó en el pasado. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Gracias, Mauro Torres, fan de Spinetta la primera hora también, dueño de una colección fabulosa de grabaciones del Flaco. Está llegando a su fin, Flores Negras, son las 2 menos 5 de este domingo. Y pasado mañana en el Gran Rex hay una muy buena cita con la música, con el soul. Viene Dionne Warwick, la gran diva del soul, viene a... bueno, a tocar todos sus clásicos, ¿no? Esta carrera que ya tiene más de 50 años prácticamente. Realmente muy recomendable el concierto que va a dar este martes en el Teatro Gran Rex, Dionne Warwick. Una leyenda, un ícono del soul. Este soul que ahora han retomado muchísimos artistas jóvenes, pero que bueno, que tiene en muchísimos artistas afroamericanos, para decirlo correctamente, como realmente los puntales. Esta movida que incluye a Britney Spears, a Rihanna, un montón de sobre todo chicas, ¿no? Nuevas. Así que Dionne Warwick en el Gran Rex este martes a partir de las 21 es nuestra gran recomendación de la semana. Bueno, y otro de los conciertos que va a estar próximamente actuando, otra de las artistas que va a estar próximamente actuando, es Charlie García, que va a dar su cuarta función en el Luna Park. Fíjate, Fito, que se quejaba de que Charlie no daba conciertos mientras Arjona llenaba cuántas... Ya va por el cuarto. Bueno, este programa sería imposible de hacer si no fuera por Nacho Rebaudengo, Paola Escobar, Pablo Glanstein, por supuesto, Clara Liz en la coordinación de aire, Mauro Torres en la operación técnica, Andrés, bueno, todo lo que es Flores Negras, que también tiene su proyección en internet, todos nuestros amigos, muchas gracias a todos ellos, a todos los que nos escriben, todos los que participan de nuestra página de Facebook. Y vos decías de Charlie. Sí. Acaba de salir el disco, el concierto subacuático, titulado así porque ocurrió bajo un diluvio increíble. Hablamos del concierto que dio el año pasado Charlie García en su regreso a la Argentina después de mucho tiempo en el estadio de Vélez. Concierto que quedó un poquito trunco y que tuvo la revancha en la serie que empezó en el Luna Park y que tiene el 30 de abril. Quizás su último show, ¿no? En una parte dentro de este ciclo. Sí, un Charlie García que repasa buena parte de su discografía de los años 70 hasta el presente, con invitados generalmente, lo del Luna Park, estuvimos en una de las fechas ahí. Muchísimos invitados. Sí, que estuvo Pedro Aznar como invitado. Uno de ellos entonces fue Luis Alberto Spinetta, quien escuchamos hace un ratito en la versión de 1983. Entonces escuchemos para despedir este Flores Negras, que yo la pasé realmente muy bien con Super Ratones, con todo lo que escuchamos. Vámonos con Rezo por Vos, el único tema firmado por Spinetta de Charlie, en el flamante disco que acaba de salir, el concierto subacuático. Que tengan buen domingo entonces con Spinetta y Charlie, y nos vemos el próximo domingo a las 12 horas acá en Nacional Rock. Chau. Se cae, solo veo la cruz. Final.